En este blog podrás tener al alcance algunas de las mejores películas de 2010 y 2011, películas que dejaron huella en tu corazón, que desde niño las veías y que siguen siendo tus favoritas. Tendremos algunos clásicos de Disney y nos pasaremos algunas sagas que han tenido éxito mundialmente. También tendremos las mejores películas de terror, romance, comedia, entre otras. También películas que se han ganado uno de los mejores reconocimientos, que es el Oscar. Así que si eres fanático del cine y de las películas, te invito a que te quedes, porque esto apenas está comenzando.